viernes 12 de abril, son las 8 de la tarde y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un viernes más aquí en Cinefagia FM, nuestro primer viernes, donde comienza este nuevo horario. Viernes a partir de las 20 horas estaremos aquí en Radio Crash para hablar de eso, de cine, de la vida y lo que surja. Exactamente, es el primer viernes, como bien dices, no es un viernes más, es nuestro primer viernes y a partir de la semana que viene será ya un viernes más. Se te queda esa frase muy tuya, Borja, sí, un lunes más, es que ya la tenías ahí de latiguillo. La tengo ahí interiorizada y por eso me salió, pero bueno, explicándolo bien, pues ya podemos ver que empezamos un nuevo horario. Y que, bueno, después de un parón de varios días por temas laborales y socioculturales, pues empezamos con muchas ganas. Qué fino eres. Laborales y socioculturales, nada menos, ¿eh? Sí, bueno, por eso, ¿no? Y las ahí... Y por salir. Y por salir ahí. Un poco también, ¿no? Sí. Bueno, mira, ya que dices socioculturales, aprovechamos para decir que estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y que esta es una radio libre y a la vez comunitaria. Uh-huh. Entonces, eso a lo que se refiere Borja es porque el fin de semana pasado tuvimos una reunión de muchas radios que son comunitarias y a las que, bueno, aprovechamos este inicio de esta nueva etapa de Cinefagia para decirle a la gente que si quiere ver qué radios están allí asociadas y colaboran entre ellas y hacen piña para que los más media no nos coman la tostada y no nos inunden a fake news, pues es la REM, la RMC.org, y ahí puedes ver pues toda una serie de radios que hacen la misma labor que hace aquí Radio Crash y que están muy bien y con las que hemos podido hablar este fin de semana. Y por supuesto, pues ahí vamos los de Cinefagia a dar un poco la turra con el cine. No, y vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Sí. Pero claro, el cine sale y podemos desde esta nueva etapa, pues igual alguna especie de colaboración allí con la gente de Coruña, de Andalucía, de Barcelona, de Cardedeu, que es el pueblo que nos alojó, la televisión de Cardedeu, un sitio, una cuna de gente televisiva, Borja. Sí, porque como por ejemplo Jairo, que no. Sí, no, es que fue muy gracioso porque es donde la gente hace las prácticas de la carrera, entonces allí va todo el mundo. ¿Ah, sí? Porque tú tienes una radio, radio televisión local y tú puedes, lo que nos decían, puedes tocar cosas, hacer las prácticas, no como si fueras a una cadena normal, ¿no? Que dices, no me toques ahí, aquí tú vas y haces de todo. Entonces esa gente que está allí pues se familiariza con la realización, con las cámaras, con todo, y es una cantera absoluta pues de gente que luego ha ido a Operación Triunfo, a Televisión Española, a Telecinco, Globo Media, todo, Yes Music, que ahí es donde el origen un poco de estos programas míticos del Telecinco de los principios, no el de ahora, porque bueno, ahora mantiene muchos formatos, y es una auténtica cuna. Y conocí a la persona que creó la trampa de Ahora Caigo. Anda, sí. Ojito, ¿eh? Hay un ingeniero ahí, ¿eh? O sea, el que hizo la esta que te tira abajo, sí. Ahí está. Y bueno, y muchos otros más, eso como detalle. Tiene ahí un busto colocado ahí. Pero bueno, gente muy crack, gente muy joven y con muchas ganas. Y como decimos muchas veces, Borja, a veces pensamos, no, tenemos que... Pero ya hay mucha gente haciendo cosas, ¿eh? Sí. Podemos tirarnos a la bartola y el mundo seguramente va a intentar ser mejor, pero no, vamos a seguir nosotros a lo nuestro, ¿no? Bueno, pues una de las modificaciones que va a sufrir el programa es una pequeña modificación, no es una cosa así muy grande, ¿no? Hablábamos los lunes del Rentran, la recaudación del cine, pero ahora, como es viernes, es día de estrenos, vamos a hablar un poco de los estrenos del cine, ¿no? O sea, que vamos a apartar la pela. Sí, vamos a apartar la pasta y vamos a hacer un poco de promoción de estas cosas que... Claro. Que van surgiendo en la cartelera. En realidad, Cinefagia, acuérdate cuando empezamos, el viernes lo teníamos ahí en el punto de mira, ¿no? Era sí, siempre. Sí. El viernes yo creo que mejor, pero luego nos convencieron, nos autoconvencimos. Y luego, bueno, luego todo al final se arregla, ¿no? Pero sí. Y si volvemos a los lunes tampoco va a pasar nada, ¿no? No, pero ahora estamos en miércoles. Sí. Ahora estamos en viernes y los viernes, como bien dice Borja, pues ahora Oye, ¿qué hay que ir a ver a las salas? Bueno, pues se estrena una película española que está por aquí, gente muy conocida, gente muy chalante, como por ejemplo Ernesto Sevilla, Carlos Santos, es nuestro alterio también. Siempre presente, Laura Chalante, sí. La magia, por supuesto. Y bueno, pues se trata de la película de Carlos Cerón, Lo dejo cuando quiera. Sí. Se trata de una serie de treintañeros ya largos, de casi cuarentañeros, que se meten en el mundo de las drogas, pero todo desde un punto de vista muy muy cómico, ¿no? Viendo aquí los protagonistas, vemos una comedia, y por lo visto esta película es un remake, según dice aquí. Anda, no sabía yo que era un remake, porque precisamente ayer vi el tráiler en el que Ernesto Sevilla, yo no sé si es por la vis cómica o porque es así, con ese humor tan peculiar, pero como actor a mí me patina bastante. Pero tampoco puedo decir que sea mal actor. No, sino que tiene un registro. Exactamente. El registro de Ernesto Sevilla. Es Ernesto Sevilla. Es raro. Ya está. Es raro. Sí. Bueno, pues como decimos, es un remake de una película italiana de Smetto e quando voglio. Oh, molto. Vuelve el italiano aquí a Cinefagia, ¿eh? Parla catalán, italiano. Italiano, da igual. Estoy similar. Bueno, pues se trata eso, de un remake de una película del año 2014. Así que, bueno, también había hecho Álex de la Iglesia un ejercicio parecido, de hacer un remake de una película italiana. Anda, y sí, en Perfectos Desconocidos también es un remake de una película italiana. Y bueno, pues veremos qué nos sorprende esta... El otro día, por cierto, no sé si la vi en una de estas plataformas de streaming y me llamó la atención, ahora que lo dices, cierto. Mira, otra película muy recomendable para poder ver en el cine este fin de semana, las salas que lo proyecten, se trata de La profesora Parvulario, una película que fue estrenada aquí en el Festival de Cine de Gijón en noviembre. Sí. Con muy buena aceptación entre el público, en la que vemos una película protagonizada por Maggie Gyllenhaal, la hermana también de Jake Gyllenhaal, que tanto nos gusta. Y bueno, nos cuenta una historia, a priori, es otro remake, es una película, un remake de una película israelí. Y bueno, aquí nos cuenta la historia de una profesora que ve un talento intrínseco en un niño de unos 4 años, sobre todo con un trasfondo de la poesía. Y vemos cómo ella quiere intentar sacar todo ese talento que el niño tiene, pero bueno, para ello, para llegar a ese punto, quizá puede que se exceda o no. Bueno, ahí lo dejo para que la veáis. Una película totalmente recomendable, dirigida por una mujer, por Sara Colangelo, o Colangelo, que bueno, tampoco tiene una película previa que se llama Little Accidents, que yo creo que no fue estrenada aquí en España. Pero bueno, sí que La profesora Parvulario deja ver un guión muy, muy trabajado. Y también una dirección bastante bastante magistral, y sobre todo hay el final, que nadie os lo cuente, porque tiene mucha amiga. Sí, tú llegaste a poder verla en el festival, ¿no? Sí, yo me acuerdo que no pude y me la dejé pendiente. A ver si los cines de la ciudad hacen... la proyectan. No sé, habrá que mirarlo, Borja. Voy a ir abriendo yo mientras tú me dices otra recomendación de estreno de viernes. Bueno, pues aparte de... Bueno, yo creo que cerramos ya con la cartelera. Entonces vamos a hacer un poco las recomendaciones de vía otras vías, ¿no? Otras películas que estrenan antes, pero que vimos y nos gustaron. Y mira, una de las recomendaciones que voy a hacer, una película que vi hoy, se trata de una tercera parte. Hay una serie de películas que se llaman Los casos del departamento Q. Son pelis de Dinamarca basadas en novelas de Jussi Alder Oslen. Son de género policiaco. Y esta es la tercera entrega, que se llama Expediente 64, en la que vemos a nuestros dos detectives que investigan una... Descubre un... Tras la pared de un edificio antiguo, vemos pues cómo descubren los cadáveres de 4 personas momificados, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí va tirando del hilo y van rescatando una red de malhechores y de gente mala y chunga que bueno... Sí. No das puntadas sin hilo, porque esta es una película que estuvo en la sección oficial de Sitges. Está el departamento Q, ¿eh? Exactamente, sí. O sea, que siempre hilas fino, Borja, ¿eh? Sí, bueno, pues siempre se unen. las cosas. Y es que esta lo descubrí un día, pues con vamos a decir, tú podrías programar un buen canal de televisión, ¿eh? De películas, ¿sí? Sí. Bueno, puede ser. Bueno, pues es que juego a lo seguro, ¿no? Porque bueno, ya viendo la primera. Bueno, es una película danesa, ¿eh? Bueno, pero tiene su los libros tienen su, sí, su público, ¿no? Y su, sí, cierta aceptación. Sí. La primera película es de 2014, que se llama La Profanación. Uh-huh. La segunda es la película que se llama Redención. Uh-huh. Y esta última es Expediente 64. Se pueden ver las tres seguidas como una especie de, uh-huh, de serie, ¿no? Sí, sí. ¿Estamos hablando de streaming? No, yo lo alquilé. ¿Alquilada? Alquilada, sí. Bueno, sí, sí. Uh-huh. Pues mira, hablando de lo que se puede ver y lo que no, en el Yemo Cineplex, la profesora del parvulario... No está. Ni está, ni se le espera. Ni se le espera. Con lo cual, no, sí, digas, sí, que sí, tú, sí, haces lo que tal, porque hay gente que no lo hace, Borja. Ya. Es que pues, no se apuesta por esta película que llamó la atención. Fue una de las que más gustó. Mucha gente, como por ejemplo en mi caso, y sé yo que muchos más, se quedaron sin poder verla, pero los programadores de los Yelmo pues no quieren. Ya. No lo ven rentable. Bueno, quizá como sea, se estrenó en el Festival de Cine, quizá piensen que todo el mundo la vio, pero no. Sí, sí, sí. Yo creo que es una película digna de ver, ¿eh? porque es, sí, es un drama muy... Ya más allá de que pueda ser un poco más alternativa o menos, o bueno, circuito un poco menos comercial, pero no sé. Dentro de lo alternativo, quizás esta película es la más comercial. Exactamente. ¿No? Tenemos aquí una estrella como es... no es algo super underground. Maggie Gyllenhaal, y uh-huh, bueno, es una producción americana, un remake de una película israelí. Pero bueno... yo no vi la original, ¿eh? Pero sí, bueno, sí, esta, sí, sí, afición de los americanos a hacer los remakes. Uh-huh. Es una película que está muy bien interpretada, sobre todo el niño es increíble. El, sí, niño lo hace muy bien, a pesar de su corta edad. Y uh-huh, bueno, pues, y sobre todo lo inquietante, ¿no? Me pasó un poco la sensación con esta película, como es como la sensación de incomodidad que me dio la película francesa Custodia Compartida, que a pesar de no ser una película de terror ni un thriller al uso, sí que mantiene la intriga y ese malestar continuo que te hace ver imágenes y conductas y escenas que te hacen sentir realmente incómodo. Sí. Claro, claro. No sé si... Creo que vamos a ir a esas dos películas que tienes ahí apuntadas, Borja, sí, Entre sí. Dos Aguas y El Ángel. Sí. ¿Ya las habías apuntado o no las metiste ahora, no? No, las metí hace un rato, sí. Ah, tarde. No es René Gros lo del Ángel, ¿no? No. René Gros ahí... El Ángel lo metí ahora, sí, perdón. ¿Ah, sí? Sí. No, te decía que aprovechando que está... también en Calderera y estaba viendo ahora Dolor y Gloria, la película, sí, de Almodóvar. Sí. Es una película de Almodóvar que a Boyero le gustó. Sí, sí, que es como si fuera una especie de hito, ¿no? Sí, bueno, puede ser. Que a Boyero le guste una película de Almodóvar. La edad le está relandeciendo. Sí, sí, el otro día lo descubrí y digo, esto lo tenemos que contar en Cinefaje, sí, porque bueno, es rara avis. Pues es una película que tengo apuntada por ahí para, uh-huh, ver, porque realmente, bueno, cierto es que Almodóvar quizás su cine no es el con el que yo comparto o me gusta, pero, uh-huh, pero sí que hay que darle siempre una oportunidad al cine de Almodóvar. Claro. Mira, precisamente lo que dijo es... yo creo que en Film Affinity está cogida una opinión de Boyero que no es la que leí yo en prensa, porque aquí dice que tiene algunos momentos que le parecen hermosos, pero que el calvario interno del tal Salvador... le resulta bastante indiferente. ¡Qué calvario! ¡Qué calvario, Dios mío! El tal Salvador, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya no le llama Salvador, ya le mete el tal delante, sí, sí, sí, para desprestigiar. Es feísimo hacer eso, ¿eh? Sí. Muy feo. Es muy feo. El boyero. ¡Ay, madre mía! Bueno, viste Entre Dos Aguas, otra de las películas que estuvieron, no en el FIC, sino en Musoc. En Musoc, sí. Y, por cierto, allí en el pueblo donde estuve, en Cardedeu, a las afueras de Barcelona, programaban, creí ver en el cine de allí hasta dos películas de Musoc. ¿Ah, y no sé si alguna del Festival de Cine, sí. Pues, es un cine en versión original, por cierto, al precio de 4 euros. Uh-huh. Muy bien. Ole por ellos. Ole. Y Entre Dos Aguas, pues sí. Te prestó, ¿no? Me prestó, sí. Es el, dura más o también, menos, ¿eh? Ya hablamos aquí de bastante de Entre Dos Aguas, y ahora tras haberla visto, pues sí que... Es una película de un realismo que impresiona y, bueno, sí, que la dificultad de estos dos amigos que van creciendo a lo largo del tiempo y, bueno, cada uno va tomando su camino, ¿no? Y, uh-huh, bueno, una película muy cruda, muy muy muy realista. Yo creo que es una de las películas más crudas. De hecho, hay mucha gente que, que le resultó muy complicado verla, pero es que es tan cruda, tan realista, que, no sé, es espectacular. Es el ver la vida pasar, la dureza de la vida pasar. Sí, es un poco como el director este americano, el Lynn Tucker, este, el de Boyhood y todas estas, ¿no? Que es un poco contemplativo, pero, pero quizá aquí, aquí la cuesta sí que ahonda unos problemas culturales que están bastante arraigados, por desgracia, en algunas zonas de España. Claro, claro, claro. Bueno, la otra película que tenemos aquí para terminar con la... Estamos ya como en fase de recomendación, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí, sí, sí. Está, bueno, va a haber de todo en la sección inicial de Cinefagia, como siempre lo hubo, pero bueno, siempre... la primera parte, antes era del Rect Rank, ahora son los estrenos, casi mejor dejamos de hablar de la pasta, y luego las recomendaciones que siempre nos gusta un poco no tirarnos el pisto de lo que vimos, sino simplemente compartirlo y hacer ver a la gente lo que a nosotros un poco nos gusta y la gente que sabe de qué palo vamos, ¿no? Claro, algo fan recomendatorio, ¿no? Yo mismo me voy muchas veces a la escaleta del programa para recuperar alguna película, porque claro, son muchas las cosas que te pierdes. Y el otro día yo pude ver El Ángel y me encontré hoy, al verte, que tú también la habías visto, esta historia, salvando las distancias, con un protagonista muy, muy, muy parecido al protagonista de La Naranja Mecánica, por su tranquilidad, su violencia infantil. Su frialdad. Frialdad, violencia infantil. O sea, todo el mal detrás de esa cara de bueno y esa tranquilidad también a la hora de ejecutar robos y actos violentos. No sé, a mí me dejó bastante flipado. Tanto la actuación del chaval como la película en general, basada en una historia real. Sí, sí, sí. De hecho, no sé si fue en los 60, 70. Carlitos es el protagonista, ¿no? Sí. Ese demonio con cara de ángel y como refleja muy bien esta película la frialdad del psicópata, ¿no? Que a pesar de tener una cara angelical, como reza el título de la película, es capaz de hacer los crímenes más sanguinarios y sin y nulo remordimiento. Me recordó mucho esta película al cine kinky de los 80 aquí, de Antonio de la Loma y el de la Iglesia. Vemos ahí una especie de... Claro, estamos en Argentina en el año 71, con la represión franquista, con su represión Videla, puede ser, ¿no? Sí, pues sí. No sé ahora mismo. Y bueno, claro, una época dura y también el tono. Este chico, Carlitos, que pasa de los atracos menores, los robos de vehículos para Carlitos son como salir ahí, coger una bici y marchar con ella. Esa es la importancia, además, o sea, la facilidad y la importancia que le da. Sí, pasa el día a día. Y la nula, la vida para él no vale nada, la vida de los demás, ¿no? Sí, entonces, claro. Bueno, no, vemos un asesino sin escrúpulos y también una relación homoerótica entre él y su compañero bastante interesante también. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, es una mezcla ahí muy, muy simpática también, ¿eh? Sí. Está muy bien. También Almodóvar estaba detrás de la producción de esta película, ¿eh? Es verdad, es del Deseo Films. Sí, sí. Videla dio un golpe de estado en el 76 y el 81, ¿no? Así que no me doy cuenta quién estaba allí de aquella. Ya. Pero bueno, la policía se ponía dura con Carlitos y es que a Carlitos le daba igual todo. Cuando sufre el interrogatorio, que el otro se queda así como diciendo, pero bueno, chaval, ¿tú sabes con quién está hablando? Dice, no, que voy y vengo ahora. Sí, sí, totalmente. Voy y vengo. Vengo un rato. Sí, sí. Pues nada, Borja, hasta aquí la sección de actualidad, de estrenos, esta primera parte de Cinefagia, en la que siempre nos gusta hablar un poquitín de lo que vimos, de lo que tenemos, seguramente de todas esas conexiones que vamos haciendo a lo largo de la pequeña historia de Cinefagia, pues alguna vez se asome por aquí, alguna. Entonces, bueno, yo estoy a gusto, Borja, ¿eh? Tenía ganas ya de volver otra vez y empezar a charrar, y siempre que hay algo relacionado con el cine, pues siempre... Pues yo me acuerdo de ti y de la radio, por supuesto. Entonces, ¿quieres que no dices tú? Ah, qué ganas de llegar allí y contarlo, ¿eh? Soltar toda la información, ¿no? En plan de, mira, por ejemplo, ¿qué pinta de loco tiene Carlitos? ¿Qué pensará Borja de este hombre, ¿no? Nada, una conducta totalmente psicopática y un claro relato. Y lo comparabas tú con Alex, mecánica, y yo creo que es una comparación totalmente acertada porque es el retrato de un psicópata. Aquí hay que tener cuidado mucho, y bueno, en general un poco, porque claro, la naranja mecánica, como la película y tal. Entonces, claro, nadie puede ver igual una actuación tan psicópata, tal. Es como si fuera un icono este Alex, por ejemplo, de la naranja mecánica. Pero bueno, es que el papel de Carlitos también, el actor, es que... Sí, lo hace muy bien, lo hace muy bien. Claro, claro, claro. Es que está casi al nivel, ¿no? Un poco. Yo bueno, sé. Eso ya... ¿Por qué hay que ser tan...? Claro, nos gusta ir en contra de los que dicen no me toques la naranja mecánica, no me toques tal. Y eso que nosotros somos tetrafans. Pero bueno, nada, Borja, hacemos esa pequeña pausa que siempre nos gusta que nos la comente una persona como Antonio Gasset, que lo echamos mucho de menos. Y el otro día se murió el periodista Héctor del Mar. ¿Te das cuenta? No. Lo jala de los cabellos, del pressing catch y todo eso. Ah, sí. Que comentaba el deporte y tal. Sí. Tío, súper honesto. Ya no hay de esos ya, ¿eh? Hombre, alguna habrá por ahí. Pocos, sí. En la red de medios comunitarios y en pocos sitios más. Recomiendo un buen paseo dejando algunos euros en el recorrido por la Feria del Libro. Por supuesto, me refiero a los madrileños. El resto, con la suerte de no vivir entre zanjas, obras, polución intolerable y los índices de agresividad disparados, ya tienen bastante. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupación él va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción. Satisfacción. Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Sí, sí, él es un rey extraño, un rey de pelo largo. Fuego en su mirada, un poco de insatisfacción, satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Bueno, pues ya estamos en la sección del clásico no tan popular, una sección troncal de Cinefagia en este episodio 160. Antes hablábamos de Andalucía, Borja. Seguimos saliendo los martes en el 88.5 de Radio Almaina también, a no ser que el cambio horario les pille mal y nos echen. De momento seguimos en la parrilla, habrá que mandarles un mail diciendo seguimos aquí, no preocuparse. Y después de escuchar esta canción del extraño del pelo largo, que yo pensé que parecía que es una canción hecha a propósito para la película, Sí, sí, no, sí, sí. Pero es de 1969, de La Joven Guardia, se llama. La Joven Guardia. Sí, vamos a escuchar todos los temas de la película El Ángel, porque eran así, de este estilo, ¿no? Sí, sí, muy así... Marchosillos, marchosillos, sí, sí, sí, muy sí, de los 70, ¿no? Y de los 70. Final, y los 60. Tipo Brincos, tipo, bueno, de toda esta... Mucho temazo, ¿eh? Mucho temazo, mucho temazo. ¿Qué opinará la gente del Ciare Soul Club, Chema, si nos escuchas? A ver, yo estaba escuchando las canciones y pensaba en él, porque digo yo... Como tiene el listón alto, sí. Una persona de listón alto dirá, ¿le gustará? ¿Pasará el filtro? ¿Pensará que es un poco, no sé? No, pero la época de los 60 pues fue pues muy, muy prolífica en tanto lo musical. Y bueno, pues esta Ángel pues recoge un poquitín de esas bandas sonoras de la época, ¿no? Sí. Pues nada, Borja, vamos ya con el gran protagonista de este episodio 160 hoy en Cinefagia, aquí en Radio Crash, que es Francis Ford Coppola. Sí, vamos a hablar un poco de vida y obra de Francis Ford Coppola. Y ahora te voy a decir una cosa. Dime. Que no sé si está muerto o vivo. Está vivo, está, ¿no? Vivo. Cumplió 80 años otro día. Exactamente, a eso iba. Por eso. Entonces, estamos hablando de Francis Ford Coppola, porque no. No, bueno, a no ser que haya muerto en estos últimos sí. 20 sería, minutos. Sería la hostia. Joder. ¿Te gustaría que muriera? No. Para dar el toque ahí. No soy tan macabro. Mira, otro día veía un documental sobre un pintor de la época de Basquiat y de Warhol ahí en los 80, sí. Y lo llamaban The Shadow, la sombra. Y bueno, sí. Como todos ellos, cayó en las drogas, pero ¿qué pasa? Que este no murió. Uh-huh. Y entonces, pues, luego lo... Todo lo... el mundo en plan de que pensaba que estaba muerto, ¿no? Sí, no, todo el mundo... luego lo recuperaron en los años 2000 y pico, y el tío ya estuvo súper decrépito, con un cáncer de boca terminal, vamos, está hecho una mierda. Y la gente llamaba todos los días a la galería de arte para ver si se había muerto, porque su obra se revalorizaría. Claro, normal. Entonces, bueno, pues estamos haciendo un poco con Coppola lo que sí. hacían con The Shadow. Gente que tenía cuadros de este hombre en casa, ¿no? Sí, bueno, y así se muere y... Sí, además, una historia de Shadow, has de buscarlo porque está en Film Affinity el documental y es tremendamente curioso, ¿no? Pues sí. Caso, este hombre. Pues nada, Borja, eso, hablamos de Francis Ford Coppola por su 80 cumpleaños y en su día hemos hablado mucho, yo creo, bueno, mucho algo de Apocalypse Now, por supuesto. Sí. De esos, yo creo que no sé si hablamos de quizá del actor, de la banda sonora. Del guión puede ser también. Puede ser del guión, sí. Sí, mm-hmm. Pero hoy vamos a adentrarnos un poco más en las vicisitudes que pasó Francis Ford Coppola, porque tuvo una carrera muy particular también, unos inicios mm-hmm. muy también. No penséis que llegó Francis Ford Coppola y dijo, aquí estoy yo, mira cuántas Fs, mira que bien hago cine. Mm-hmm. No, fue todo mucho más complicado y encima con sus altos y sus bajos. Y qué mejor clásico no tan popular que uno que mucha gente seguramente no conozca, de Francis Ford Coppola, ¿no? Sí, de hecho es su ópera prima, y como nos gusta decir aquí en Cinefagia, para completistas, es una película a rescatar. Pese a que no uh-huh. se atisbe nada de su cine que le seguiría, esta es una película de Mentia 13, es una película del año 1963, uh-huh. Fue cuando fue estrenada, dirigida por Francis Ford Coppola, productor Roger Corman, que es uno uh-huh. de los productores más importantes de aquella época. De hecho, fue descubridor de muchos actores, como por ejemplo Jack Nicholson, y eso, y decía con el dinero que tenía, hacía igual tres o cuatro producciones muy baratas, pero que sí que fueron bastante importantes y relevantes después en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Pussycat, Kill Kill Bam Bam, uh-huh. películas así de esa talla. Y después, bueno, esta también, está Dementia 13, uh-huh. que bueno, tampoco es una especie de película de psycho killers con muchos fallos de guión que se pueden ver, es todo un poco enrevesado, rodada en blanco y negro, no sé si en 16 milímetros, uh-huh. en la cual, bueno, pues cuenta la historia un poco de una mujer que su marido acaba de morir de un infarto. Y bueno, y hace un viaje de negocios para ganar a su familia y recibir una gran herencia. Pero bueno, los hermanos del difunto de marido... Otra vez aguantando ahí sí. al muerto para llevarse la pasta. Sí, para llevarse la pasta. Un tema recurrente. Y finalmente es una película de hay un tema ahí como si de fantasmas, que os hubiera una niña que recorre el castillo, porque esto uh-huh. se desarrolla en el castillo de... Te lo digo ahora, ¿eh? El uh-huh. castillo de Howe Castle, uh-huh. que está localizado en la villa turística de Howth, en esperando que Reino Unido no es en Irlanda. Ah, en mejor, Irlanda mejor donde se rodó sí. Y para completistas de viajes también de viajes sí. Gente que hace turismo de cine, ¿eh? Sí, también mira uh-huh. pues ahí en Hoth está el castillo donde se rodó esta Dementia 13. Uh-huh. Es una película de 63 que no se había generado ni el término siquiera de psycho killer. Ni tampoco el slasher, ni mucho menos, que vendría mucho después con Campamento Sangriento, claro. Halloween, y al final es una película de psycho killers, con un hombre que claro. o una persona que va matando, va dejando cadáveres a su camino, pero bueno. Claro, bueno, de hecho cuando acabó el rodaje Coppola, se lo enseñó a Corman y Corman le propuso unos cambios, ¿no? Y la frase fue, más violencia gratuita. Sí. Parece un programador de tal, ¿eh? Sí. Dale ahí un poco tal, entonces acaba con el resultado, pues acabas de comentar, ¿no? Pues asesinatos así, un poco de... Corman, por ejemplo, tuvo un papel bastante peculiar, ¿no? Porque le dio el dinero a, o sea, le encargó un borrador a Coppola sobre de esa película. Uh-huh. Y lo hizo una noche y el tío quedó encantado, el Corman, entonces dijo, aquí tienes mi pasta, le dio 20.000 euros, 20.000 dólares de la época. Claro. Y fue cuando hizo la película. Uh-huh. Y para ello los actores eran bastante desconocidos. No, eran totalmente desconocidos. De hecho, eran compañeros del propio Francisco Ford Coppola de la UCLA. Sí. Y bueno, pues incluso ellos mismos se pagaron su propio billete para ir a Dublín para poder grabar. Ojito, sí, imagínate cómo estaba la cosa por aquí entonces. Mira, tenemos un trozo de un tráiler en versión original de la película de Dementia 13. Una película que luego tuvo su remake también, Borja. Por lo menos aquí estoy encontrando... Sí, parece que tiene algún remake por ahí. Sí. Hecho, la película está completa en YouTube. Hablando de, y en filming también. Hablando de completar. Who asked me to devise a method of preventing a recurrence of this tragedy? You will be given a test prepared by Dr. Bryant to determine your ability to withstand shock. Those unable to pass this test will not be admitted to the theater. In this old castle, death is the youngest thing alive, for it is born and reborn 13 times, each time from a different dementia. A miasma of madness hides the one who delivers death, one who walks with silent tread and strikes with ruthless force. Is it the mother, demented by grief, or the attentive daughter-in-law, whose voice is soothingly hypnotic? She'll tell me. I promise you. Bueno, pues aquí vemos a los protagonistas, oímos a los protagonistas. Borja se plantea ya como una búsqueda de ese culpable, ¿no? De ese asesino, de ese tal, porque plantea, ¿será la señora? ¿Será la chica? Sí, recordamos un poquitín que Corman quería hacer una especie de psicosis, pero de bajo presupuesto. Sí, eso te iba a decir yo ahora, porque según el enfoque al principio, que se ve además, que es una escena muy de Pero Imposible, porque se ve a los dos protagonistas llegar. El tío se gira súper artificialmente, Ernesto Sevillamente, es como, y recibe el beso, y en la valla, la madre hace así como para atrás, en plan de está fisgando. Sí, es como los doblajes que hacía Joaquín Reyes. Sí, totalmente. Sí. Encajaría perfectamente en esta primera película de Francis Ford Coppola, que bueno, la gente, yo creo que muchas veces los que... ignoran o nunca se pusieron a mirar, piensan que la gente viene desde lo más arriba, pero al final es que, y no solo Francis Ford Coppola, o sea, todo el mundo. Luego vamos a ver en la cara B cómo muchos de los personajes que ahora son multimillonarios, no solo de dinero, sino de gran reconocido prestigio, pues empezaron de cualquier manera, ¿no? Y desde lo más bajo y haciendo las cosas más raras. Uh-huh. Esto te lo ponen ahora en un Pero Imposible, y si no fuera Francis Ford Coppola y fuera, yo qué sé, cualquier otro nombre, pues dirías, madre mía, lo que se hacía, ¿no? Sí. Bueno, pues como decimos, una película de 63, sin mucha relevancia, simplemente para gente que quiera ver un poco los inicios de este gran director y sus también esos palos de ciego a veces en cuanto a guión, claro, y cosas que a experimentos. Y bueno, pues las comparativas también con las comparaciones que con Psicosis, por ejemplo, esta protagonista rubia, que sea el papel encarnado por Luanne Anders. Uh-huh. Bueno, pues una película interesante, eso sobre todo para completistas, ¿no? del cine de Coppola. Uh-huh. Algo más que añadir, Jairo. Yo estoy ya bien ya, ¿eh? Ya estás bien, ya te quedaste a gusto, sí, con Dementia 13. Sí. No, es simplemente un poquitín de lo que estábamos adelantando sobre esos orígenes de Coppola, pero que bueno, que ya hablaremos de ellos en la cara B. Esas coincidencias, esas amistades que se inician desde la nada, esos problemas de la industria del cine, que tú piensas que esta película es del 67, me parece, ¿no? 63, antes todavía. Sí. O sea, una industria del cine que cambia mucho también, que tiene unos tramos, pues eso, en cualquier momento, o sea, en cada momento, en cada etapa, cada década de los años, pues bueno, hay cosas muy diferentes que se están haciendo pues en todo el mundo, porque además se ven afectados por, pues, en aquella época, guerras, posguerras, no, y también tramas políticas también, que todo tiene que ver, y entonces todo eso se moldea mucho y se puede ver siempre a través de, pues, de la industria cinematográfica, uh-huh, tanto de los grandes estudios como de los pequeños, Si no me equivoco, en América en aquella época era lo de caza de brujas y está el testamento este de McCarthy para hacer una... ¿Cómo se llama aquello? El Código Hayes. El Código Hayes. Aquí están en plena, digamos, salida del Código Hayes, pero todavía queda por ahí sus... Queda esto, ¿no? Sus coletazos, sí. Bueno, Demente 13, una peli que, como puedes dijiste tú antes, se puede ver en YouTube perfectamente. Y bueno, si tenéis paciencia y valor para ello, pues adelante. Pues sí, y otro tema, en este caso, de la banda sonora del Ángel. Y yo creo que, mira... No sé por qué, pero me suena bien escuchar a Billy Bond y La pesada del rock and roll con Verdes Prados. No sin antes escuchar otro pase que me gusta mucho poner también, que es el de la película de Amanece que no es poco, que también ahí bastante chanante. Mucho chanante, sí. Porque nosotros no sé si éramos contingentes o innecesarios. Yo creo que incontingentes e innecesarios puede ser que seamos. Puede ser que seamos, sí. ¡Viva el señor alcalde! Que la muchacha sea comunal. ¡Eso! ¡Es turgente! ¡Turgente ya es! ¡Turgente! ¡Turgente ya es, imbécil! ¡No lo estás viendo! ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! Y no puedes amar, baja de ese cuento, no resistas más. Y un pálido murmullo va surgiendo magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate. Un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Y un pálido murmullo va surgiendo magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate. Un camino que se abre, es tu luz en las tinieblas, no resistas. Son los prados que te cobijarán con círculos de fuego, los que jugarás en aguas claras, tu rostro reflejarás y tu verdad al fin encontrarás. Y un pálido murmullo va surgiendo magnetismo de un momento que se acerca con olor a chocolate. Un camino que se abre es tu luz en las tinieblas, no resistas. Cara B. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our. you your eyes again. Hipnotizamos, hipnotizados. Nos quedamos escuchando esta introducción de Apocalypse Now con guitarra, voz, un poco de órgano suena por detrás, no sé qué instrumento. Sí, sí, es un piano así sintetizado. No sé si sintetizado, pero bueno. Sí, sí, sí. Pues nada, eso. Apocalypse Now, también hablamos antes del código Hays y también esas etapas del cine. La etapa en la que Estados Unidos está en la guerra de Vietnam, no se puede hablar de Vietnam. Una vez que se sabe lo que pasa en Vietnam, llega la televisión, llega a los hogares el aparato, la gente empieza a ver cosas, pero todavía no se puede hablar de Vietnam, pero luego ya sí se hacen películas que hablan de Vietnam, o sea, para que veáis lo importante que es la historia y cómo luego se enfoca, porque claro, se moldea la gente con lo que le entra por los ojos, ¿eh? Sí, bueno, y vamos a para hablar la figura de Francis Ford Coppola, vamos a hablar de una de sus películas que más emblemáticas, que más le llevó al extremo. Llegó incluso a pensar en el suicidio y bueno, pues para ello, bueno, vamos a hacer un poco un repaso de la producción de Apocalypse Now. Que tiene mucha amiga intrínseca esta. Para hablar un poco de Apocalypse Now, lo tenemos que remontar muy atrás, porque está basada. Orson Welles rechazó esta película. Tenemos que ponernos un poco en situación a finales del siglo XIX, en concreto. 1899 fue la 1899 fue la fecha de publicación del Corazón de las Tinieblas, uh-huh. una novela corta de Joseph Conrad, escritor de finales principios del siglo XX, que bueno, habla un poco sobre el colonialismo británico y francés en África, ¿no? Vemos una especie de comandancia que va por el río, un río cercano al Congo, para conseguir matar a un terrateniente que se hizo fuerte ahí en una pequeña zona del Congo. El Corazón de las Tinieblas es un libro muy simbólico en el que hace una crítica sobre todo eso, el colonialismo, ¿no? Y ese afán de riquezas, y para ello tiene varios personajes, el Charles Maslow, luego también tiene un director, tiene la jungla en sí, también es otro de los personajes, el Arlequín, que en la película de Coppola está interpretado por Dennis Hopper, encarnado en ese fotógrafo independiente que no tiene nada que ver con el ejército. El señor Kurz, que vemos ahí como Marlon Brando consigue una interpretación bastante reconocible a pesar de todos los problemas que dio durante el rodaje de la misma. Y bueno, también tenemos aquí en el personaje de literario, está una prometida de Kurz, que bueno, cuenta un poco la inocencia, ¿no? de la visión de internacional, un poco ignorante de las barbaries que hay, que se cometen durante los colonialismos. Claro. Podemos poner también a la gente un poco en antecedentes con la de dónde viene Francis Ford Coppola. Recordemos que, bueno, en los 60 él es como si fuera uno de los máximos exponentes de ese nuevo Hollywood. Pues gente que andaba por ahí como Steven Spielberg, que lo tenían considerado como, bueno, como un poco frikis del cine en aquella época, con gente que arriesgaba un poco a la hora de hacer cine. Acabamos de estar hablando de Dementia, una película bastante alternativa, ¿no? O un poco una serie B de la época, ¿no? Sí, un inicio, gente de, sí. La que tenía lo que podían hacer, ¿no? Y luego, una vez que pues Francis Ford Coppola se asienta un poco en la industria y le gusta a la gente, viene de hacer El Padrino, una película que le trajo muchos quebraderos de cabeza, pero también reconocimiento. Había ganado también algún Oscar, me parece, por otra producción. En alguno de sus rodajes también había conocido a George Lucas, que era un friki que hacía películas y que hacía películas caseras y que estaba por ahí en los rodajes, y del que luego pues surgió una alianza bastante grande. Recordar que luego le salvaría el culo varias veces. Estamos hablando de que él tenía el corto aquel THX, que luego hizo película, que era así también un poco distópico, Borja, de George Lucas, y que luego le produjo American Graffiti, que hablando un poco de la guerra de Vietnam, American Graffiti era el tipo de películas que era un poco después de que ya se hable de Vietnam, un poco para hacer que la sociedad americana estuviera ya contenta, ¿no? El estilo de vida americana, un poquitín más informal, para que viera la gente. Sí, que, pero hay algo también intrínseco ahí de crítica, claro, también. Siempre, exactamente, sí, pero bueno, ese modus operandi, ¿no? De la gente en los Estados Unidos. Es que la industria americana es increíble cómo va moldeándose, ¿no? En función de los acontecimientos. Sí, está progresando, yo creo que es una crítica a la guerra y a todo ese sabor de que fue la guerra de Vietnam. Como decías, Jairo, después de hacer El Padrino 1 y 2, se mete en este proyecto Apocalypse Now. Era su gurú, Orson Welles, ¿no? Francis Ford Coppola. Sí, era una de las personas de referencia. Y Orson Welles en su época quería adaptar el libreto de Conrad, pero finalmente los estudios no se atrevieron a financiarle el proyecto porque decían que iba a ser algo muy costoso, muy grande. Y entonces, bueno, pues con esta visión mesiánica que tenía Francis Ford Coppola, pues decidió retarlo y mirar de frente a frente a la muerte, ¿no? Y al riesgo. Entonces hizo su productora y financió en gran parte aparte de la United Artists, que también puso dinero, puso mucha parte de su capital, y tuvo que incluso empeñar sus pertenencias, ¿no? Y su casa incluso. Sí. Menos mal que se había interesado por aquel friki George Lucas empeñar todo lo que empeñó para llevar a cabo Apocalypse Now. 200 y pico días de rodaje, innumerables horas de metraje, vamos, es una producción totalmente apoteósica, ¿no? Y súper difícil. Para el guión, aparte del libro de Conrad, hombre, tiene las mimbres necesarias para trasladar ese colonialismo francés y británico de finales del siglo XIX, lo traslada a la guerra del Vietnam a mediados, sobre los 60-70, en la guerra de Vietnam, para hacer una crítica. Para ahí cuenta con otro mítico personaje, John Milius. Yo creo que fue de John Milius el guión. El que hicimos la cara B y evidentemente tuvimos que hablar de Apocalypse Now, claro. Sí, y bueno, pues el guión de John Milius pese a recibir, a ser reescrito cada poco, ¿no? Porque bueno, a medida que surgían los problemas, la película tenía que ser reescrita. Bueno, tuvieron todo lo que podía salir mal, salió mal, hubo un tifón, a Martin Sheen. Bueno, en principio el protagonista iba a ser Harvey Keitel. Pero finalmente decidieron cambiar y eligieron a Martin Sheen. Martin Sheen, cuando explora un poco la parte más oscura de su personaje, sufre un ataque al corazón. Encima. Estuvo a punto de morirse. No, no era muy mayor, pero bueno, se decía que fumaba tres paquetes de cigarro al día. Sí, se estaba dando caña. Ese estrés le llevó a sufrir un ataque cardíaco. Interpretaba al señor Charles Marlowe. Y bueno, pues después tuvieron mucho lío con Dennis Hopper. Dennis Hopper estaba en aquella época pues pilladísimo por la coca y por las drogas, estaba en esa fase de psicodelia y tenía poco trabajo, y bueno, pues sí que era muy complicado contar con él y que se centrase para leer el guión, para hacer los diálogos. Entonces muchas de las partes fueron improvisadas y sacadas. Pasó algo parecido con Marlon Brando, ya un Marlon Brando ya adulto, después de bastante mermado en lo físico, bastante gordo vino al rodaje. Sí. Y bueno, pese a haberle dado tanto renombre, tanta fama, ¿no? Con El Padrino 1 y 2 y haberle ayudado a conseguir el Oscar, Marlon Brando tenía un carácter totalmente despótico hacia Coppola. Incluso ni había leído el libro de Conrad, ni había leído el guión, lo quería hacer todo improvisado. Él parecía que él era el quien ponía las condiciones, además de cobrar por adelantado la mitad de lo que él iba a estar 3 semanas, ¿no? Y por 3 semanas iba a cobrar $3 millones. pues un millón y medio se los adelantaron. Ya, o sea, totalmente fuera de sí. Estaba fatal. Entonces, sobre todo en las escenas finales, Francisco Ford Coppola estaba esperado. Y su mujer cuenta que una de las escenas que llegó a desmayarse, ¿no? De tanto estrés, e incluso llegó a pensar en el suicidio. Hay una imagen muy icónica de Francis Ford Coppola apuntándose con un revólver en la cabeza, que bueno, pues es bastante interesante y resume un poco lo que fue el rodaje de ese infierno verde. Sí, sí. La verdad es que una película referencial, esta Apocalypse Now, de la que Francis Ford Coppola decía que no era una película sobre Vietnam. Su película era Vietnam, ¿no, Borja? Porque, sí. O sea, después de la complejidad, sobre todo, de lo que se va a hablar, luego encima te encuentras con todas esas historias que te están pasando alrededor de la película, tanto con tus protagonistas, con tu gente, como encima con el... los temas meteorológicos, ¿no? Sí. También, entonces, claro, eso merma, ¿eh? Sí, además eso, que habían ido a grabar a Filipinas y dieron una gran suma de dinero al gobierno filipino, de hecho les dejaban los helicópteros y todo eso para que los disfrutaran siempre que no tuvieran que luchar contra los comunistas en el sur y bueno, esas cosas. Sí. Entonces, bueno, una producción muy grande, se les fue mucho dinero, ya te digo que en total recaudaría 150 millones de dólares la película de Coppola, pero la inversión fue también terrible, ¿no? Fue muy grande. Uh-huh. Incluso, como decimos, tuvo que empeñar sus propias posesiones. Uh-huh. Sus hijos, tenía que de aquí a tres hijos, pues estuvieron viviendo en la selva, pues eso, 3 años o así, o lo que duró la producción. O sea, imaginaros, ¿eh? Sí. Bueno, después de aquello, es la etapa más crítica de Coppola, ¿no? En la que, eso, ha invertido todo su dinero, sí. Y cae en la bancarrota. Además, tenía una super idea con George Lucas, que era fundar los estudios Zoetrope, aunque parezca que ellos dos son peces gordos de Hollywood, ellos tenían la pretensión de hacer algo ajeno a la industria. Ellos querían tener ahí su estudio para hacer lo que ellos querían. Ellos sabían lo que habían pasado antes, sabían cómo se manejaban los hilos y ellos querían tener algo propio. Y al final, pues no le quedó más remedio a Francis Ford Coppola pues que hacer caso a la industria para ganarse sus billets, ¿no? Otra vez. Sí, eso es. Y bueno, pues es un director de altibajos, ¿no? Es un grandísimo director, uno de los mejores del siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Pero claro, entre las películas por encargo que le hicieron, con las propias producciones, esos claro. altibajos, ese en los años 80 sobre todo sufre una debacle económico que no se recuperaría hasta los 90, que hace El Padrino 3 para recuperar un poco de dinero. Claro. Y después sí que remontaría un poco con Drácula. Uno de los motivos por los que exista El Padrino 3 es porque Francis Ford Coppola necesitaba su dinero y la industria necesitaba algo que le diera dinero. Y de aquella ya era cuando se empezaban a dar cuenta de que las segundas partes, terceras y cuartas, pues daban su premio, ¿no? Sí. Y luego, estoy mirando aquí, Borja, no me he dado cuenta, una de las películas que más me gusta a mí, porque fue una de las primeras películas que vi después de leer libro yo de muy joven, que es Rebeldes, uh-huh. The Outsiders, que leyendo el libro ni sabía, yo era muy Michael pequeño. Chimino, ¿no? Sí, no sabía que era que luego se había hecho película, sí. Y que encima luego, en esa etapa complicada, como dices tú, con películas que se encargan. Salen mil míticos ahí. Y una auténtica cantera de actores, porque no sé por qué nunca tuvimos Rebeldes aquí en... Sí, la trajimos. Porque es que tenemos sí, porque la trajimos como clásico. Sí, tenemos ahí a Tom Cruise sin operación dental. Sí. Esa mítica imagen de Tom Cruise. Patrick Swayze también sale. Fijaros en los dientes de Tom Cruise. Pues de aquella no los tenía bien. Matt Dillon, Ralph Macchio. Ralph Macchio, quería decir yo. Fue Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez, Diane Lake. Y luego, bueno, el propio sobrino, Nicolas Cage, haciendo un papel, Chris Penn y Mickey Rourke. O sea, estaban ahí todos los de Videoclub ahí metidos, los tenía metidos Coppola en estas Rebeldes. Y también tiene otra película muy mítica que La Ley de la Calle, ¿no? Que trajimos aquí también hace poco, esos moteros. Todo eso desde su vertiente más independiente, ¿no? Con ese blanco y negro, con ese Matt Dillon haciendo de canallita. Un peliculón, un auténtico peliculón. Sí. Y bueno, una vez que hace El Padrino 3, ya bueno, luego ya llega con Drácula, ¿no? Ese clásico también del terror. Pues, sí, además vemos aquí, sobre todo en Drácula, lo metódico que era para sus producciones, ¿no? Que quería una película que no... que no interviniese lo digital ya en épocas más, más modernas. Quería uh-huh. una película clásica trasladada a los años 90. Sí, sí. Para gente que le interese el mundo del Apocalypse Now, cómo se vivió el rodaje, el cine dentro del cine. Sí, porque después de hacer esta película y luego Jack, la película de humor con... Sí, que con eso, Robin Williams. Eso fue una debacle también de sí, sí. económico. A mí me gusta también mucho esa película. Yo la vi varias veces porque me tocó, claro, ¿de qué año es? ¿De 98? Sí, creo que sí, pero también tenía 11 años por el hecho de saber que es un fiasco gracioso ahí de Coppola y de Robin Williams. En esa película, ¿no? Sale Jennifer López. Y sale Jennifer López también, que es de la profesora. Sí. De este hombre, Robin Williams, que crece demasiado rápido, ¿no? Sí. En el 2001 está esa nueva reedición de Apocalypse Now, Borja. La Redux. Redux, y luego a partir de ahí, pues lo que me habías contado, lo que ibas a contar también de documentales y es una, lo que iba a comentar es el documental que habla sobre esta producción infernal que se dio lugar en los años 70 en Filipinas de Apocalypse Now. Se trata de Hearts of Darkness, uh-huh. Que es, bueno, Corazones en Tinieblas, haciendo un guiño a la obra de Corman. Se hace un documental dirigido por Fax Barr y George Hickel-Hulper y Eleanor Coppola, la propia mujer del director, uh-huh. en la que, bueno, vemos una serie de... durante el rodaje, Eleanor Coppola rodaba, o sea, hacía un diario en 16 milímetros sobre lo que iba aconteciendo, entrevistas con su marido, incluso había entrevistas que ni él mismo era consciente de que la estaban grabando, y vemos un poco los entresijos de esta terrible producción que y bueno, para gente que le gusta... ¿De cuándo es el documental ese? Es de 1991. Del 91. Sí. Uh-huh. Es un documental totalmente recomendable a la gente que le gusta el cine, y vemos cómo es infierno, ¿no? Y sobre todo también ver actores como Dennis Hopper, que totalmente ido de sí, o sea, parecía un auténtico maníaco. Vemos por ejemplo un altivo altivo es el joder el protagonista dices de sí. Joder, el rey este. Marlon Brando, coño. Marlon Brando, vaya, se me fue la olla. Y bueno, pues claro, super altivo, ¿no? Marlon Brando ahí, en plan sí. sobrado, ¿no? En plan de yo estoy aquí de vuelta, en plan de Marlon Brando, pero estás aquí muy ya. Muy sobrado, sí. Y además fue gordo, además es el típico, parecía Jabba el Hutt ahí, con sus acólitos. Esa imagen, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Bueno, igual acogió George Lucas después para. Pues bueno, para, como todos se enlaza. Y bueno, también Lawrence Fishburne. ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. Pues fue su primera película. La primera película. Y tenía 14 años nada más. O sea, sale por ahí. Sale, es el... Deberes, localizar a Lauren Fishburne con 14 años. No parece él, ¿no? Porque uh-huh. porque cambió mucho físicamente, pero, claro. pero sale un jovencísimo Fishburne con 14 años. Es el Morfeo de Exactamente, de Madrid. Sí. Pues nada, Borja, este año, o sea, esta nueva temporada, vamos a intentar ser finos con el horario. Esta vez yo creo que vamos bien, casi llegando a la hora del programa aquí en el 105 de la FM de Radio Crash, uh-huh. hablando hoy sobre Coppola, sobre su cine, sobre todo lo que rodea a Coppola, que es cine puro. Si es que es lo que dice Laura Chanante, que todo lo que decían los testigos, que parecía que era una pijada, pero todo era en verdad. Sí. Y si Apocalypse Now no es una película de Vietnam, sino Vietnam, Francis Ford Coppola no es alguien del cine, es cine. ¿Sí? No diga cine, diga Coppola, y era tal cual, ¿eh? Porque es así. Sí, sí, sí. Y si no quieres añadir nada más sobre... No. Uh-huh. La verdad que yo creo que me queda a gusto también con esta sección. Te decía que estamos casi llegando a la hora del programa. Escuchamos uno de los últimos temas de la banda sonora del Ángel y ya nos encaminamos hacia el final, que en estos dos o tres minutos, pues bueno, rajaremos de algunos cines que ahora son hamburgueserías y algunas cosas de estas de la despedida. Sí, ¿no? sí. Pero que bueno, que siempre hay, al final siempre hay donde ir. Vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en coche un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Así pudiera, intentaría a usted comprarla. no con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo. Es un todo temazos, temazos. Película del Ángel, ¿eh? Sí, todo en español, todo ahí con buen ritmo, unas letras bien hiladas, buena rima ahí, consonante casi siempre. Me gustó mucho la banda sonora del Ángel. La chica de la boutique, de Leno, 20 secretos de amor. Exactamente, muy bien. Muy bien oído musical. Estaba viendo fotos de Lauren Fishburne, de joven. 14 años decías que tenía, ¿eh? Sí, pues bueno, pues da el pego de mayorín, ¿eh? Sí. Además, vamos, en la película no se ve que tenga tan poca edad. Sí. Le hace una entrevista también en la película esta de Corazones en Tinieblas y ahí dice... Vietnam, me trataba muy mal. No. Vietnam tuvo que molar, la guerra mola. Yo conozco un tío que estuvo en Vietnam, vino y no hace más que fumar porros. Yo creo que es así. Sí, algo así. Claro. Es un hombre, bueno, 14 años. 14 niños, años. Niños, la capacidad de análisis de 14 años, que lo mangaron ahí a Alan Fishburne en medio de la selva, bueno, lo tuvo que pasar a pipa, yo creo, ¿no? Yo creo que hay una historia también de ese... Hombre, los padres algo tendrían que decir también, yo creo que ¿no? falseó en el casting en la edad o algo así para y al final, bueno, pues se metió para allá. Raro también que esté este hombre por ahí danzando. Bueno, Borja, decíamos, recomendar como siempre en esta etapa nueva de Cinefagia los viernes a las 8 de la tarde, que estamos de 8 a 9. A las 9 cerramos Chiringuito, mandamos todo esto a positivar, como decían en los grandes estudios antiguamente. Y hoy, Clásico Nota Popular y Cara B, ya llegamos. Pero bueno, siempre que podamos, pues vamos a tener pues ese espacio para la agenda, para la participación de gente cercana. Tanto sea por geografía o por afinidad del tipo que sea, para que nos hablen de cine o de las cosas que están haciendo, que siempre hay muchos y siempre vamos a tratar de encontrarle un hueco aquí en esta emisora, que hace gala de dar voz a quien no la tiene. Esta es la realidad. Aquí no hay nadie viene y te dice no hay Hayes, aquí no hay código Hayes. Sería totalmente lo contrario, ¿no? Anti-Hayes. O sea, te pasaste demasiado, ¿no? Tampoco. O sea, aquí no hay límite ni por debajo ni por encima. Así que nada, recordar que tenéis muchas, como nos decía Jimmy el otro día, en el anterior programa, en el último lunes de Cinefagia, en las salas de los Centros de Cultura Antiguo Instituto, mucha gente proyectando muchas cosas. Tenéis ahora el 30 días en bici, que estamos a mitad de mes, y hay una sesión, creo que es, no sé si es martes o jueves, igual es miércoles, pero bueno, mirarlo en la página, porque además también es una sesión muy simpática porque el proyector funciona a pedales, la gente va dando pedales y se va cargando, consiguieron por fin realizarlo, y nada, eso, echar un vistazo a los medios alternativos, Borja, que siempre te vas a encontrar pues cosas pues sorprendentes y oye, que no son lo habitual, ¿no? No dejes que te pongan las cosas, vete tú a buscarlas. Al underground hay que ir. Exactamente. Bueno, sí. Con esa frase de nuestro amigo y sobre Roman Polanski. Y sobre todo no ir al Burger King de los Arango. Por favor, de verdad, en serio, esto es un mensaje. No ir. Y a la gente. Eso es la antipublicidad, ¿eh? Sí, y la gente que vaya, a la gente que conozcáis que vaya, insultarles, hacerlos quedar en evidencia. Ya no puede ser que la gente. Botarate. Esté comiendo allí en ese sitio. No puede ser. Hay que echar abajo eso. Y me imagino que más tarde o más temprano llegará. Lo que era el McDonald's de la calle Corrida también era un. Sí, también. Era un cine, ¿no? Sí, era hecho, primero era un cine y ahora es un Primark o algo así. O Plan Bear. O Plan Bear. Sí, exactamente. Vaya, sí. La publicidad. No ir, hombre. Sí, es muy fácil. Si con que no vayáis, pues dejan de ingresar y se piran todos. ¿Sabes cuántos Burger Kings y McDonald's había en Cardedeu? Cero. Cero patatero. Cero. Bueno, en Candás tampoco hay, me parece, ¿no? No. Sí. Igual voy mañana a Candás a ver la película de Clint Eastwood, que es a las 8. Un buen pase. ¿La de la mula? Sí, la de la mula, ¿eh? El otro día escuché a nuestro amigo Alain Fernández vendiéndola, como la vende él en la radio. Sí. Tiene gancho, sí, ¿eh? Sí, tiene gancho. Es como lo dices tú cuando vas al videoclub. Es que te agarra y te dices tú, y ya te la dejas fijada, la película. Es que es así, es así. Pues nada, Borja, bueno. ¿Qué película? Sí, ¿qué canción del Ángel? Pues no sé, ahora mismo. ¿La tienes ahí delante para despedirnos? No tengo así. La de Sol Naciente, pero es muy conocida. ¿Sí, es conocida? Sí, la de House of Rising Sun, de los Animals. Una la de House of Rising Sun. Bueno, pues no es mala. No es mala canción. Una versión de tal. Como bueno. Como hay una casa nueva. Sí. Si fuera nuevo Sol Naciente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a recordar un poco las redes antes de irnos. Se me olvidaba, ¿eh? Para contactar con nosotros. Facebook.com/CinefagiaFM, tanto Twitter como como Instagram, arroba cinefagfm, y también la página web, www.cinefagfm.wordpress.com. Exactamente, eso se mantiene, es cuatro minutos por encima de la hora, que yo creo que no está mal para la gente que nos pide que nos ciñamos a la hora, así que la semana que viene, no, porque es Semana Santa, Borja. Cago en la leche. Vale. Otra vez. ¿Y guardamos aquí Semana Santa? Otra vez fiesta. Hombre, yo es que descanso. Ah, vale. Quería un poco marchar, pero bueno, intentamos hacer algo. Venga, intentamos cuadrar. Estás con ansias. Miramos a ver. Estás con ansias. Mm-hmm. Os dejamos con la banda sonora del Ángel. No hace el día, allá donde nace el sol, está nuestra casa pequeña, donde un día buscaba tu amor.